altives que tú tenías. Cuando a tu paso todo te sobraba, eras joven, corazón, y te reías del mundo y sus lisonjas, te burlabas. Ciego en tu vanidad no te acordaste de guardarle a tus años un cariño. Y los mejores que en tu vida hallaste los dejaste gimiendo en tu camino. Hoy que alargas la mano y nada alcanza, que todo corazón te queda lejos, resígnate a envidiar a los que se aman, confórmate a vivir de tu recuerdo. La mano y nada alcanza, que todo corazón te queda lejos, resígnate a envidiar a los que se aman, confórmate a vivir de tu recuerdo, confórmate a vivir de tu recuerdo.